De la negra chulete, porque mire los ojos también a su chupete. La negra me decía, me siento candelosa, ay, porque cuando pasas elogias a mis cosas. Ay, siento enamorarme, si te imagino sola, letras de abecedarios, por ti mis ojos lloran. Ay, siento enamorarme, si te imagino sola, letras de abecedario, por ti mis ojos lloran. ¡Sí! ¡Llévalo! ¡Bonita ella! ¡Ay! A veces te imagino, veo tus ojos divinos, sé ser esa más hermosa, dedícame tus cosas. Al pasito. Enamorarme, si te imagino sola, letras de abecedario, por ti mis ojos lloran. Ay, siento enamorarme, si te imagino sola, letras de abecedario, por ti mis ojos lloran. Faldita candelosa, qué gatita que tramposa, qué chulete vanidosa.